AVS Media Demo. Ahora me tocó al sudaca. Vi la pelado Larry. ¿Qué dice el sudaca? Me dicen acá en España. Yo me río de la huevada. AVS Media Demo. Estoy orgulloso de ser sudamericano y ecuatoriano, guayaquileño, todos mis hermanos. De corazón, desde España, te canto esta canción, al ritmo del reggaetón, pa' los guayacos de mi nación y de mi barrio. AVS Media Demo. Son mis hermanos, colombianos, peruanos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, pa' los New York, para toda esta linda gente, sabe que la buena música siempre está presente. Somos latinos, somos calientes, por AVS Media Demo. Solo le pido que tengan presente de dónde viene. Yo soy ecuatoriano, guayaco, y me arrebato cuando cuatro pendejos dan voces diciendo que no se acuerda de dónde crecieron. AVS Media Demo. Esos cabrones nunca llegan lejos, porque por muchos centavos que tú tengas, tu mente de mierda nunca llegue tu patria ni de dónde venga. Te lo dice el sudaca Larry. Yo tengo 6 años en España. AVS Media Demo. Che, esta lírica que es verídica. Soy guayaco de la Quinta Avenida de Perdiza y me da risa de mucha gente que se cree que por estar en el extranjero se cree que tiene mucho dinero. De eso nada. AVS Media Demo. No olvidarte de dónde viniste. Eso es saber que Dios existe. Tira de la revuelta que insiste. No como mucho que cuando llegan al extranjero se cree que son primeros. AVS Media Demo. Esa gente no está en nada, son la pendejada. Por medio de esta lírica quiero que la crítica te llegue, así que escúchala y analízala. Te lo dice el pelado Larry Way. Me la suda si no te AVS Media Demo. Tiro pa'lante y al que le cae el guante que se lo chante. Te lo digo, yo el sudaca, yo tiro pa'lante. Para todos los latinoamericanos son mis hermanos. AVS Media Demo. Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Panamá y Puerto Rico. Y yo por estar en el extranjero no me siento rico. Soy humilde, lo digo de corazón. AVS Media Demo. Porque me conoce, o a lo de mí. Barrio que yo a diario estaba en la esquina con toda la vecina, con los pelados, con los viejos. Entonces escucha el consejo si quieres llegar a viejo. Bueno, AVS Media Demo. No estoy viejo. Anyway, escucha esta lírica, pendejo. No quiero que nadie se resienta, pero haz conciencia que mucha gente regresa a su patria. Ya no le haya AVS Media Demo. No creen en nadie, se les olvida el detalle de dónde nacieron y de dónde crecieron. Pero ya no se acuerda cuando tenían dinero para pagar el alquiler, al panadero, al pescadero. AVS Media Demo. Espero que te llene el sentimiento y haga conciencia y no haga como mucho el ridículo. Sé sencillo como eras al principio y espero que al escuchar esta lírica no te haga el resentido. Larry Way, me despido de AVS Media Demo. Desde España, querido amigo.